la copa que estoy tomando la estoy brindando por ti. Porque siempre yo recuerdo el mal que me hiciste a mí. En el mundo estoy muy triste por culpa de tu querer. El alivio de mis penas es beber y más beber. Conmigo. Me dejaste por el vicio, me abandonan los amigos. Y yo espero que te acuerdes del amor que te ofrecí. Espero que te lo digan que me muero hoy por ti. Mis penas es beber y más beber.